Bienvenidos, aventureros. Comenzamos la aventura donde te enfrentarás a numerosos desafíos para encontrar las pistas y salvar el planeta de una destrucción segura. Supera cada obstáculo que encuentres en el camino y consigue las pistas que te darán las claras para poder terminar el juego y abrir la caja fuerte. ¿Estás atento? ¡Contamos con nosotros!